triste me quedé llorando. Sonrisa había ternura, y en esa entrega de tus caricias tibia, tibia dulzura. Pero el destino marca un camino que nos tortura, y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura, y desde entonces te estoy buscando para decirte que como un niño cuando te fuiste me quedé llorando, llorando, llorando. Siempre me decías, yo te quiero mucho, di que fue un engaño, todo aquel amor que al convertirse en realidad, más tarde fue una decepción. Y pasan los días, y pasan las noches. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Buenos días, tengan todos ustedes que en esta mañana están con nosotros sintonizando Radio Universidad Veracruzana desde la capital del estado de Veracruz. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre del equipo que hace posible que este programa llegue a todas las orejas y a todos los oídos de todos ustedes, les damos la más cordial de las bienvenidas. Desde Operaciones está Sol, desde redes sociales se encuentra Miriam, Dani, también se encuentra Julie, en la producción están Tulio, Brenda, en fin, somos un equipo que está para servirles y para ver si a través de la radio podemos fomentar redes sociales cálidas, no aquellas virtuales, sino estas que valen la pena, para que podamos hablar de lo necesario, hablar de lo que es importante, como es el caso de la agricultura, la alimentación y de cómo vivir la sustentabilidad desde los distintos, desde las distintas plataformas, sectores, campos de acción que cada uno de nosotros desempeña, en los que se desenvuelve. Y el día de hoy vamos a hablar sobre transdisciplina. Es un término que de repente nos suena medio extraño. Seguramente ustedes han escuchado hablar sobre interdisciplina, multidisciplina. Pues bueno, el día de hoy vamos a abordar este concepto. Y a propósito de este programa, también tenemos y tendremos aquí en el estudio para todos ustedes a una universidad muy importante, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Ya escucharán más adelante de quién estamos hablando y quién estará al frente de viva voz hablando sobre esta universidad. Y pues bueno, Al decir transdisciplina, pues sí, nos cuesta un poco de trabajo comprender de qué va. Y bueno, tal vez a partir de esta décima que les voy a decir, podamos hacernos a una idea. Se forja desde la otredad el diálogo de saberes, como mágicos haceres que tejen la libertad. Ecodiálogo y diversidad, para América Latina. La Madre Tierra ilumina cada forma de existencia, comunidad y conciencia. Eso es la transdisciplina. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y vaya qué ingredientes tenemos en esta ensalada, porque nos acompaña en el estudio de Radio Universidad Veracruzana a una universidad aliada de la Universidad Veracruzana. Estoy hablando de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAP, y me complace recibir al rector de la UPAP, el maestro Ometochtli Méndez Ramírez. Ome, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Citlali? Un gusto para todos los radioescuchas. Un saludo y muchas felicidades en este Día del Niño. ¡Ay, sí es cierto! Hoy que es Día del Niño, y todos los adultos tenemos que aspirar justamente a eso, a regresar a nuestra infancia, a nuestra niñez, ¿verdad? No perder esa alma de niño que tenemos todos. Y bueno, yo me doy la licencia de hablarte así de tú. De tú, por favor. Pero bueno, Ometochtli, que está a cargo desde la rectoría de la UPAP, él es ingeniero agrónomo y tiene una maestría en gestión educativa, y ahora que llegó al estudio me dice: no, por favor, háblame de tú, como siempre lo has hecho, que vengo aquí en la ensalada, cuando nos encontramos en cualquier espacio que coincidimos. Y creo que eso habla de la congruencia de las personas que están en cargos públicos tan importantes como lo es dirigir una universidad, en este caso popular, autónoma, lo dice su nombre, de Veracruz. Y de verdad que es un privilegio que haya personas como tú, Ome. Y bueno, saber primero, además de estar celebrando el Día del Niño, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo ha ido todo ahí por la UPAP? Cuéntanos un poco. Pues bueno, tenemos que empezar por alguna parte, ¿no? Primero que nada, un gusto estar aquí nuevamente y compartirles que es una grata experiencia la que estamos viviendo, que es un gran reto, que estamos conscientes de que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz es un proyecto que llegó para quedarse, que ya este próximo mes de agosto cumple 8 años como universidad, y pues creemos en todas las partes del estado, norte, centro y sur del estado, que es un proyecto que puede dar a muchos veracruzanos la calidad y la educación necesaria, y ese es el enfoque que queremos dar para esta nueva administración. ¡Qué maravilla! Educación que realmente pueda permear en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, ya más adelante se estarán enterando sobre esta universidad, la UPAP, y también sobre un proyecto de comunicación, un proyecto radiofónico que se llama Radio UPAP, del cual más adelante estaremos hablando. Por lo pronto, bueno, tú ya sabes que siempre al inicio de nuestro programa ya es pregunta tradicional y obligada que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué desayunaron el día de hoy? Cuéntanos. Pues bueno, hoy tuvimos un desayuno muy bonito, atípico de las últimas semanas, muy tradicional. Me tocó ir a casa de mi mamá temprano, llegar a desayunar con ella, algo que acostumbraba frecuentemente antes y ahorita por las mismas condiciones laborales no lo he podido hacer. Pero hoy se prestó el día y mira, me recibió con unos huevitos y un platito de frijoles, una ensaladita de fruta, y eso nos va a permitir pues tener una muy buena digestión para estar en esta ensalada y hacerla más rica. Así es, qué rico, ¿no? Y además, si ya es de casa el desayuno, claro. Bueno, ¿qué se puede decir? Y también se encuentra con nosotros Julia Aguilera y también se encuentra Abigail Flores. Ella es parte del equipo de la UPAP, viene acompañando a Ometochtli, el rector de la UPAP, y no quiere hablar, pero yo la voy a hacer hablar. Cuéntanos, por favor, ¿qué desayunaste el día de hoy? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día. Bueno, ahora sí me agarraron en curva porque, bueno, de desayuno yo creo que lo importante, como dice el rector, es disfrutar el momento, pero también, bueno, saborearlo. Yo creo que está muy bien un desayuno de fruta con yogurt, granola encima. Uh-huh. Y bueno, un buen café, el café no lo puedo perdonar. Con que sea coatepecano, que mejor, ¿no? Que nos toque en esta zona. Mínimo. Eso es lo que sí no se puede perdonar en la mañana, por lo menos yo. Es lo que necesito para despertar. Exacto. Muchas gracias, Abigail Flores, por estar aquí con nosotros en La Ensalada. Y Yulia Aguilera, que es la encargada de redes sociales de La Ensalada, cuéntanos, por favor, ¿qué desayunaste el día de hoy? Ah. Bienvenida, Yuli. Buenos Hola. Días. Buenos días, pues. Yo desayuné unas quesadillas con champiñones y aguacate. Wow. Y me hice un licuado de avena con papaya. Ok, ah, qué rico. Sí. Entonces, avena con papaya. Quesadillas con champiñones y aguacate. Ay, qué rico. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, si usted nos quiere compartir qué desayunó el día de hoy para inspirar a otros, para antojarle a muchos, recuerde que lo puede hacer al WhatsApp 2281-040477. Así que si también tiene alguna algún comentario, alguna pregunta, a este número lo puede hacer. Bueno, pues vámonos de lleno a nuestra entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues en esta ocasión, desde la Universidad Veracruzana, que funge con varias capacidades sustantivas como la educación, la investigación y también la vinculación. En este ejercicio vinculante también nos sumamos a esa dinámica y nos complace recibir a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, y la voz que están escuchando es el rector de la UPAP, el maestro Ometochli Méndez Ramírez. Ome, por favor, cuéntanos un poco más sobre cuáles son también esos objetivos, esas funciones sustantivas, qué tienes pensado. Yo creo que tener el timón de un barco tan grande, tan importante para los veracruzanos, pues no es cualquier cosa. Sí, fíjate que ya que lo mencionas, para poder empezar este proyecto tenía uno que conocerlo. Y pues nosotros en la universidad tenemos alrededor de... Yo tengo cerca de 10 años, hay otros uh-huh. compañeros que tienen más, porque como mencionaba en un principio, la universidad como tal, como nombre de Universidad Popular, va a cumplir 8 años, pero tiene un trasfondo de muchos años más atrás. Viene como una iniciativa de educación para adultos. Nace de un modelo francés en donde se esperaba o se buscaba que aquellos espacios públicos fueran funcionales después de su ejercicio normal, escuelas, por ejemplo, primarias, secundarias, niveles de bachillerato, uh-huh. esos espacios públicos que ya fueron invertidos, que no estuvieran, no se volvieran espacios muertos en fines de semana. Entonces el modelo de la universidad surge como una idea para poder educar a adultos. Y con el paso de los años ha trascendido a tal grado que ahora ya también recibimos a jóvenes. Eso nos tiene que hacer, nos obliga a una conversión y a una reingeniería total, porque el modelo como tal de los orígenes que parte fueron de grandes pensadores, y ahora es momento de hacerlo más... pues más movido, más actualizado, y esa es la etapa donde nosotros nos tocó entrar. A partir de este 2019, bueno, de diciembre de 2018 para acá, nos hemos hecho la idea de que encontramos una universidad con muchas ganas, con muchos señalamientos, con muchas actividades, algunas truncas, otras con inicio, no terminadas, y que fue perdiendo credibilidad. Actualmente esa es la importancia que queremos darle. Nos hemos evocado, por ejemplo, por platicarte tantito, educación superior, uh-huh. estamos evocando a la actualización de planes y programas. Durante un tiempo se llegó a pensar que no teníamos registros, pues no, tenemos, al contrario, tenemos registros de todo, estamos registrados ante la Dirección General de Profesiones en México, y eso nos permite poder trabajar en todo el país. También se pueden emitir las cédulas profesionales como cualquier otra universidad de corte serio y pública, como la UB. Y también fíjate que en educación media superior nos hemos dedicado a las actualizaciones de guías de estudios. Tenemos que actualizarnos también porque misma DGB ya lo hizo a nivel federal. Entonces nosotros ahora tenemos que sumarnos a ese gran proyecto de ¿cómo se llama? Que pertenecemos todos como organismos públicos descentralizados a la Secretaría de Educación de Veracruz, en este caso por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Entonces creemos que somos parte de un equipo de trabajo de más de 25, 30 organismos públicos que queremos trabajar en conjunto para el objetivo directo, y el objetivo directo es educación. Hasta con el paso de los años, la educación se empezó a ver como un negocio o una competencia. Uh-huh. Y lo hemos discutido entre directores y compañeros rectores de otras instituciones que debemos de ver a la educación como un modelo económico. Lo tenemos que ver como un modelo formativo, como una institución educativa, y que si podemos trabajar de la mano, vamos a ser más fuertes para la educación en Veracruz. Uh-huh. Entonces UPAP se suma a ese proyecto, y actualmente con la regularización de planes y programas que se está dando, tenemos 31 licenciaturas, para contextualizar a nuestro público que nos escucha. Tenemos 31 licenciaturas vigentes, tenemos más de 10 maestrías, tenemos 6 doctorados, uh-huh. Tenemos una plantilla aproximada de 4,000 figuras solidarias que son los que le dan toda la fortaleza a esta universidad, a cargo con ellos y de la mano con los aprendientes, ¿no? Claro. Que dentro y fuera del estado llegan a ser alrededor de casi 50,000. Entonces, eso nos permite tener una presencia física en el estado de Veracruz, en más de 700 centros educativos, uh-huh. y fuera del estado, pues en más de 15 estados tener presencia. Uh-huh. Ese enfoque nos ayuda a poder trabajar en conjunto, para ver la responsabilidad verdadera que tenemos a este timón, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, hemos hecho algunos ejercicios que también tengan que ver con difusión, hemos hecho ejercicios con asuntos jurídicos, hemos hecho ejercicios con la misma administración y finanzas, uh-huh. Para que cada día tenga esto mayor transparencia y le generemos mayor confianza al futuro aprendiente veracruzano y fuera de la entidad que quiera ser parte de este gran proyecto que es Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Y en este ejercicio que comentas de comunicación, más adelante nos vas a contar sobre el proyecto Radio UPAP. Por lo pronto, para todos nuestros radioescuchas que están ávidos de conocimiento respecto a agricultura, alimentación, sustentabilidad, ¿cuáles serían las ofertas educativas desde UPAP que están relacionadas con estos temas? Pues bueno, mira, ahorita tenemos relacionados la misma licenciatura de naturopatía como un concepto que va en torno a la alimentación y a la salud. Uh-huh. También están en puerta la activación de una licenciatura ingeniería agrícola, está en puerta. Estamos reactivando veterinaria con el concepto de UPAP, que es también un poco diferente al estándar. Tenemos el trabajo con psicopedagogía, que también va con ese enfoque, claro, hacia la retroalimentación. Y pues bueno, hay muchas otras licenciaturas afines, uh-huh. que pueden apoyarnos o que van ad hoc al tema, aunque estamos por ahí cocinando alguna propuesta para un par de años para poder aterrizar algo que tenga que ver con permacultura. ¡Ay, qué maravilla! Que también tiene que ver con la transdisciplina, que el día de hoy es uno de los temas que estamos abordando. Y para quienes nos suena un poco extraño este término de transdisciplina, bueno, pues también ya llegó acá a la mesa de la ensalada el doctor Enrique Vargas. Él es investigador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Nos da mucho gusto que te sumes acá a la mesa también. Eres nuestro transdisciplinario de cabecera acá en la ensalada. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí llegando, un poquito agitado por la subida, pero bien, pues contento. Sí, pero hay que decir que no es porque no tengas como la condición física, sino más bien porque vienes en bicicleta. Sí, es ¿no? que yo siempre ando en bicicleta por toda la ciudad y pues como vengo allá de La Pitaya, pues es subida, entonces pues por sí, eso. Sí, y está canijo, desde La Pitaya hasta el centro de Jalapa. Enrique, cuéntanos por favor, antes de que entremos en materia de las nuevas propuestas y actividades que se están haciendo desde el centro Ecodiálogo que te tocan dirigir, si nos pudieras compartir desde tu perspectiva, desde tus haceres, pero también desde tu punto de vista, dirías tú desde el sentipensar, ¿qué es la transdisciplina? Bueno, sentipensantemente, como decimos, pues mira, la palabra transdisciplinariedad, que es importante hacer la distinción de transdisciplinariedad, porque cuando decimos transdisciplina, tendemos a conceptualizarla como un sustantivo, como algo, como una gran disciplina. Uh-huh. Y ahí empiezan a surgir los problemas porque se piensa que es como una gran teoría, una gran metateoría que se va a comer a todas las demás teorías. Y como un conocimiento único que va a aplicar, a sustituir a los conocimientos específicos. Entonces, por eso cuando pasamos a decir transdisciplinariedad, se refiere más bien a una cualidad de poder estar presente y de poder enriquecer los conocimientos, tanto los específicos como los generales, y ahí viene lo que es más propio hablar, que es la actitud transdisciplinaria. Entonces, la transdisciplinariedad o la actitud transdisciplinaria es la necesidad de poder volver a reunir la sabiduría que se perdió en la superespecialización. Cuando hace cientos de años surgieron las universidades, habían cuatro, después ocho grandes disciplinas. Ahorita tenemos más de 10,000 disciplinas. Uh-huh. Entonces, en este camino desenfrenado en la superespecialización que ha traído, pues obviamente muchos beneficios para la sociedad industrial, pues en las universidades se ha ido fragmentando, atomizando el conocimiento. Se ha ido perdiendo, por ejemplo, el sujeto transdisciplinario, o sea, la persona que está conociendo. Entonces, en las universidades, en las escuelas y en la vida, nos enseñan a hablar como si fuéramos un ente que no existe. Se habla en el infinitivo, en tercera persona. Se conoció, se hace. Y las clases, los laboratorios, los cubículos, las investigaciones, se hacen sin que el sujeto, sin que el ser humano que está pensando aparezca. Entonces, hay esta fragmentación, no solamente de los conocimientos en cada vez más pedacitos, y entonces cada vez más conoces todo de alguito y nada de nada, de todo. Uh-huh. Sino que también hay una fragmentación entre el sujeto y el objeto. El sujeto va desapareciendo, convirtiéndose paradójicamente en el ser más poderoso, porque es el que conoce este conocimiento, uh-huh. pero no existe, y entonces pareciera que fuera neutro, y se deshumaniza. Entonces, al deshumanizarse, pierde, por eso graduamos profesionales que van y destruyen ríos y destruyen montañas y reprimen gente e inventan cosas que no tienen. Por ejemplo, lo tenemos en el caso de los focos ahorradores, ejemplo, ¿no? Bueno, sí, hay un problema de energía, pero en vez de ponernos a reflexionar transdisciplinariamente en no nada más que cuánto gasta el foco, sino todo el proceso, ¿por qué gastan? ¿Por qué necesitamos tanta iluminación? Pues porque los arquitectos no hacen tragaluces, porque no hay una humanización en el diseño de las cosas, porque diseñamos los procesos para que, por ejemplo, los procesos educativos, para que todos dependan de los cañones, proyectores y mucha tecnología. Entonces ahora es el boom de la tecnología, uh-huh. pero nadie se pregunta cuánto cuesta eso para la Tierra. Y entonces generas una supuesta nueva solución, que son los focos ahorradores, que ahora están llenos de plomo, llenos de metales pesados, cuestan 10 veces más, nadie se hace cargo de cuando ya lo quitas, a dónde va a dar. Uh-huh. El otro era metal y vidrio, y ahora es una cantidad tremenda de materiales, porque los profesionales están formados hiperdisciplinariamente. y no tienen una actitud transdisciplinaria, que es ver lo que está dentro, entre, a través y más allá de las disciplinas. Y eso es lo que es formar un profesional con una actitud transdisciplinaria. Que sea una educación significativa, no solo para tal vez recibir un título como tal, sino una formación para la vida, ¿no? No, y esto tiene que ver con, desde la misma educación, cuando nos enseñaron a fragmentar todos los procesos. En la misma medicina lo vives, cuando tú vas a ver a un médico, antes ibas a ver a un médico en el pueblo y ese era el médico de todo, te veía todo, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto pensaba como el todo, desde cómo te alimentabas, desde si te asoleabas o no te asoleabas, si tu trabajo era excesivo. Y ahora tú vas a un médico alópata convencional y te dice, yo no veo corazón. Si estás con problemas en tu nariz, vete con el otorrino, vete, o sea, cada quien, o ves con el gastroenterólogo, cuando no nos hemos dado cuenta de que somos parte de un todo, y lo vemos desde el mismo cuerpo humano, nos seguimos viendo como un solo objeto, cuando en realidad somos un conjunto de vida microbiana, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros, o entiendo lo que Enrique, que bueno, lo aprecio, lo estimo, de hace muchos años, se sobreentiende que a veces es generas la acción, pero nunca buscaste la consecuencia y solo solucionas el momento, pero no ves el fin verdadero del problema. Aquí sucede, y por eso ponía como ejemplo la educación. Uh-huh. En la educación nos han enseñado a fragmentar a tal grado de que ahora eres cuestionado si vienes con un perfil académico y estás desarrollando otro. ¿Por qué? Pues porque nos seguimos viendo fragmentados. Y nosotros creemos, o yo soy de la forma de pensar, que si hubiéramos estereotipado a Leonardo da Vinci, pues entonces nada más sería eso, un pintor o médico o arquitecto. Claro. O una sola cosa. Esa multidisciplinaridad que se menciona, hasta ese momento tenía una lógica. Y la que actualmente vivimos sigue siendo fragmentada. Uh-huh. Aprender un poco de todo nos genera una visual completa. Uh-huh. Pero mientras tengamos esa visual completa o ese abanico de oportunidades completo, pero no lo logramos trascender, no lo logramos explicar, seguimos chocando o pegando contra un modelo educativo y un modelo social de gran impacto, ¿no? Sí, claro. Cayendo en el horror todos. Oigan, escuchándolos conversar, me hace pensar en esta hiperespecialización que actualmente tenemos, ¿no? El que se dedica al análisis de las membranas que componen a las alas de una libélula en tal lugar, ¿no? Y por otro lado, recuerdo, por ejemplo, en el siglo XVIII, siglo de las luces, donde los, para empezar, eran puros hombres, y además eran ricos, entre esos, no sé, Humboldt, Lavoisier, Courier, etcétera, y ellos sí tenían formación en distintas disciplinas, ¿no? Que iban desde, mineralogía, geología, filosofía, artes, etcétera. Eran polímatas algunos de ellos, y sin embargo, tal vez como humanidad hubo algunos avances tecnológicos, innovación, la formulación de leyes, y sin embargo, ¿qué faltó? Porque al final del día, hoy 2019, somos un eco de la historia, de cómo nos hemos aproximado a conocer el mundo. Sí, bueno, que estar pensando en dos aspectos. Uno, la cuestión precisamente de la educación para la vida y el sentipensar, y luego también ligarlo hacia la salud, que es un poco lo que quería platicar. Lo que tú mencionaste, dijiste una palabra clave, eran puros hombres. Entonces venimos de una educación patriarcal, una educación que separa, y que lo primero que separó fue hombres y mujeres. En la antigua Grecia, para Platón, para Aristóteles, las mujeres pues eran menos que los esclavos. Las mujeres, de hecho, no tenían alma. Entonces las mujeres únicamente eran vistas como para la reproducción. De hecho, el amor platónico era un amor entre el maestro y su discípulo hombre. O sea, hombres. Era un amor homosexual. que no tiene nada de malo. La cuestión era que era basado en la opresión de lo diferente que era la mujer, uh-huh, y junto con la mujer la naturaleza. Entonces, pero en realidad esta fragmentación, como decía hace rato, se venía hacia adentro porque también había una fragmentación hacia el mismo ser pensante. O sea, esos mismos hombres del siglo XVIII, XIX estaban fragmentados en su senti pensar. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, Platón en la época de Grecia se decía que las necesidades como, por ejemplo, orinar o comer era así. Puta, ya tengo que ir al baño, quiero seguir pensando. Entonces, las necesidades corporales eran vistas como un obstáculo, como un obstáculo para pensar más. Uh-huh. Entonces, esto lo que demuestra es que el pensamiento académico patriarcal, que es el que se siguió nutriendo en los siglos de la Ilustración, estaba fragmentando a los hombres hacia adentro de sí mismos, generando un pensar, como decía hace rato, con todas estas características. Como bien dices, y sabemos, el análisis tiene algunas cualidades, porque te permite ir y decir con mucha precisión ciertas cosas de una cosa, porque lisis, análisis, quiere decir lisar, quiere decir partir en pedacitos. Uh-huh. Entonces, eso te da ciertas ventajas, pero las desventajas fueron invisibilizadas, que es que fragmentas, por ejemplo, yo que soy biólogo, pues lo que haces en realidad es estudiar la muerte, porque lo que haces es matar al sistema viviente para, según esto, estudiarlo. Y resulta que la vida, lo más importante son las propiedades emergentes. Y entonces estás fragmentando y disecando las sociedades emergentes para después estudiarlas. Pues lo que estás estudiando es lo que queda muerto. Pero ya no se estás estudiando los procesos sinérgicos y tal. Entonces, ese es el problema que tenemos actualmente. Que en el siglo XIX y en el XX se exponencializó tanto el conocimiento analítico, uh-huh, que llegamos a generar bombas atómicas, a meternos al centro del núcleo de las células y manipular el ADN y generar organismos transgénicos, sin darnos cuenta que estábamos haciendo el papel de dioses y que estábamos jugando con la evolución sin un fundamento ético, humanista, ecocéntrico, de reverencia por el conocer, de filosofía, del amor a la sabiduría. Uh-huh. Entonces lo que tenemos ahora es millones, cientos de millones de dispositivos mecánicos, de electrónicos, tecnológicos, porque hasta tecne es una palabra que fue vaciada, porque tecne quería decir arte. Y ahora tú vas a una ingeniería y es técnica. Y dice, oiga, pero es que yo siento esto. No, tú no tienes que sentir nada. Aquí son ecuaciones matemáticas. Hemos desvirtuado todo. Entonces, esta fragmentación ha generado un conocimiento que está destruyéndose a sí mismo y está destruyendo el mundo. Entonces, por eso es que necesitamos un sentipensar. Y para eso, por ejemplo, en Ecodiálogo generamos la visión de la ecopedagogía, que es una educación para la vida. Y quería comentar brevemente, tú lo has visto porque luego andas por ahí y ves cómo trabajamos, por ejemplo, cómo trabajo en las experiencias de la FEL, cómo nos sentamos en el piso, cómo hablamos de nuestros abuelos. La forma es fondo, ¿verdad? La forma es fondo totalmente. Cómo damos el círculo de la palabra inicial para que los estudiantes digan qué están, cómo se llaman y qué están sintiendo en este momento. ¿Cómo hacemos árboles filogenéticos de su familia? Rescatamos que somos indígenas. Y siempre aparece un abuelito, un bisabuelito que hablaba totonaco, que hablaba náhuatl. Casi todos todavía tienen parientes que son campesinos. Entonces, al principio les da pena, pero después empiezan a revalorar y hacemos trabajos en donde van con sus familiares y escriben historias, rescatan la narrativa. Y entonces la formación, como dijiste, uh-huh, se empieza a hacer significativa, transformativa. Y eso genera un conocimiento ya desde una posición diferente. Entonces, ahí ya los tópicos no son paquetitos mandados por una currícula, diseñados por quién sabe quién en Oxford, sino son conocimientos significativos humanizados localmente. Localmente estoy hablando no nada más en Jalapa y la biorregión, sino de ese conjunto de personas que están convergiendo en ese espacio transformativo de aprendizaje para generar una educación para la vida. Y esa es la esencia de lo que podríamos decir una educación transdisciplinaria, que uh-huh. es la única oportunidad que tenemos como humanidad de rectificar. Y la educación, que no solamente tiene que ser, o no solo nos referimos a la formal, adentro de un aula, sino la educación, como lo está comentando Enrique o Metoshli, para la vida. En este sentido, uno de los términos que forman parte de la familia semántica de transdisciplinariedad es el diálogo de saberes. Cuéntanos, por favor, Enrique, sobre esta propuesta que ya comenzó de los círculos de diálogo. Sí, bueno, esto es parte de toda el área de biomedicina sistémica y sustentabilidad comunitaria, que es una línea de generación y aplicación del conocimiento del Centro Ecodiálogo, en donde trabajamos el cuidado de la salud sustentable. Entonces, tenemos el programa de salud integrativa, a partir del cual trabajamos en los parques, en los distintos aspectos de la vida pública, en el campus de la universidad, en los lagos. Tenemos los círculos de salud integral. Estos círculos de salud integral son espacios de cuidado de la salud para la vida. De lo que decía Omea hace ratito, yo le agregaría desde el punto de vista transdisciplinar, que es parte de lo que trabajamos nosotros en la salud, que le llamamos medicina sistémica integrativa, un paso más allá, que es ya no nada más que el médico naturópata, homeópata integrativo, transdisciplinario, me diga, sino lo que trabajamos yo es el proceso de sanación, de curación, como una comunidad de aprendizaje. Es decir, ya no me dice, sino ya coindagamos mi proceso salud-enfermedad. Esa es la esencia de diálogo de saberes, como bien mencionabas, de los círculos de salud integral y de la medicina sistémica integrativa, que estoy por sacar el libro que he escrito acerca de esto. Y esto lo que significa es que nuestros círculos, que trabajamos una vez a la semana, una hora, las personas practican movimiento y respiración para la salud y desintoxicación y alimentación para la salud, pero como una comunidad de aprendizaje. Es decir, en el círculo hacemos qigong, hacemos respiración, pero lo hacemos desde un diálogo de saberes donde las personas activan esta capacidad que Iván Illich en su libro Némesis Médica planteó, en donde tenemos profesiones inhabilitantes. O sea, al yo ejercer mi profesión, te convierto en usuario a ti y te inhabilito porque yo concentro el poder. Tú vas y llevas tu hígado, o en el mejor de todos los casos, tu cuerpo entero, al servicio de mi conocimiento. Y yo, que soy un profesional inhabilitante, paradójicamente desde mis mejores intenciones, al decirte, tú tienes esto, tú pasa esto, aunque sea integrativamente, yo estoy cada vez más socavando tu propia capacidad de ser el especialista en tu propio proceso de salud y enfermedad. Entonces, los círculos de salud integral, lo que hacemos es trabajar con las personas para que puedan activar su proceso de conocerse a sí mismos, de poder desde el autoconocimiento, la meditación, la conciencia desde el movimiento, poder empezar a reaprender qué le pasa a mi hígado. ¿Por qué tomo tanta Coca-Cola a diario? ¿Por qué en vez de comprar unas tortillas de maíz, me compro unas tortillinas que están hechas de maíz transgénico? Claro. ¿Por qué compro huevos en vez de ir con la señora para comprar unos huevos de rancho? ¿Y cómo eso está relacionado con mi diabetes? Entonces, yo soy un patrón único en el mundo. No hay enfermedades. Hay personas con procesos salud-enfermedad. Y la persona, que ya no le llamamos paciente, sino participante, ha de convertirse en el especialista, no en su enfermedad, sino en su proceso salud-enfermedad. Porque además, sin enfermedad no hay salud. La enfermedad no es el demonio que hay que acabar con él. La enfermedad es parte de la vida. Si no hay enfermedad, no hay vida. Como si no hay muerte, no hay vida. Claro. Como si no hay dolor, no hay vida. Entonces recuperamos el cuidado del dolor, de la enfermedad y de la muerte como parte del proceso de vida, y la enfermedad, el proceso de la enfermedad, como el camino. O sea, es un lenguaje cifrado, es un texto que nos está diciendo qué hay que cuidar. Entonces, en vez de destruirlo, quitarle los síntomas y que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer, regresamos a mirar nuestra historia y significado de nuestro proceso de salud y enfermedad para encontrar ahí el proceso de sanación. ¡Qué maravilla! Esto que están escuchando de voz del doctor Enrique Vargas, yo creo que tiene mucho que ver con la en específico con la licenciatura de naturopatía del UPAP, mientras que en el Centro de Ecodiálogo, a través de esta línea de investigación y esta este cuerpo de aprendizaje, ¿es cuerpo de aprendizaje o cómo se le llama? Cuerpo académico. Es un cuerpo académico con todo el rigor. Es un centro de investigación transdisciplinario que tiene la Universidad Veracruzana. Y por ejemplo, en este momento que estamos haciendo esta ensalada, este diálogo de saberes, también desde la OPAP, la licenciatura en naturopatía, ¿tiene algo que ver con lo que está mencionando Enrique? Tiene mucho que ver. De hecho, ese es el paradigma de la salud que actualmente se vive. El naturópata no tiene que volverse un médico de seguimiento, sino que tiene que ser un educador para que a la persona que llegue para ser asistida aprenda a conocer su cuerpo y entender que ningún proceso de salud, por eso comparto contigo ese saber de la enfermedad, el concepto que nosotros tenemos que cada síntoma que sucede en nuestro cuerpo no tiene por qué ser truncado, porque tiene un significado y tiene una depuración, tiene una razón de ser y tiene que ser parte de un proceso. No es en naturopatía nosotros no lo vemos como el alópata de que corta el síntoma para que te sientas bien, sino que te enseña cómo tu cuerpo puede trabajar desde adentro, trabajar el mismo para poderse recuperar. En ese sentido, creo que hay muchas cosas, digo, Enrique lo llevó más a fondo, pero hay muchas cosas que nosotros vemos, por ejemplo, en la materia de doctrina naturopática, es eso, el entender ese paradigma de la salud, que reconocer o romper esos esquemas o estereotipos que actualmente se viven en la medicina y que a veces eso nos hace pensar a los médicos convencionales que estamos en contra de ellos cuando no es eso. Simplemente es darle más poder a la persona que es asistida para que se entienda a sí mismo cómo es él y no dependa. Si nosotros nos volvemos médicos naturópatas, vamos a seguir siendo creando personas que dependan de uno. Claro, y nosotros tenemos que ser facilitadores de un aprendizaje. Y en todo esto, algo muy importante es capilarizar, permear, generar y entablar vasos comunicantes, como se puede hacer desde la radio. Me gustaría que platicáramos sobre el proyecto Radio UPAP. Estoy viendo que tienen programas internos como Conectando Emociones, en coordinación con la Licenciatura de Psicología, Naturopatía, Ciencia y Salud. También se habla de Cosechando Saberes, que tiene que ver con Red de Huertos, Culturas Populares, etcétera. Por favor, coméntanos sobre esta nueva propuesta que llega con tu administración. Fíjate que en administraciones pasadas se hizo un intento de Radio UPAP que fue muy bueno, creemos, en su momento, pero llegó el momento en que dejó de ser redituable. Ahora que empezamos con esta administración, retomamos el proyecto que ahora es Radio UPAP y perdón, UPAP Radio, y lo que queremos con, al igual que UPAP Multimedia, es saber o transmitirle a toda la población, dar a conocer todo lo que la universidad hace, que se vuelva un símbolo de todas las asignaturas y de todas las licenciaturas que tenemos, de todos los niveles educativos, que pueda trascender en todo el estado. Fíjate que se han hecho muchas cosas, pero se han quedado todas guardadas en un punto. Creemos ahora que, al igual que estamos agregados a la Agenda 2030, creemos y pensamos que el proyecto que tenga que ver con la misma naturaleza, con el entorno, con los factores de seguridad, con toda la licenciatura se pueden ligar. Entonces, por eso tenemos programas y hay muchos, muchos colaboradores que se están sumando a este proyecto. Son más de 14 programas que tenemos para salir ya al aire este próximo 6 de mayo. ¡Ay, felicidades! Ya vamos a darle el banderazo y el visto bueno acá en el INECOL el viernes. Muy bien. Están invitados a las 5 de la tarde. Pero fíjate que nosotros queremos relacionar a todos los actores principales. Durante muchos años, como bien lo decíamos, la universidad ha tenido productos de calidad y se han estancado o se han ido fragmentando. Es tiempo de unirlos. Estamos de la mano trabajando, sí, con áreas deportivas. Está la licenciatura en deportes. Está también criminología con su programa Nova Criminis. Uh-huh. Tenemos naturopatía y ciencia de salud como la consecuencia de lo que se empezó hace 2 años. Hablando de protección civil también. También vamos a hablar de protección civil, ya que tenemos la licenciatura en protección civil. Y es como darle la importancia a todos aquellos personajes ricos de conocimiento que tenemos en la universidad, y es momento de divulgar. Y queremos que este tipo de radio, que ahorita está trabajándose solamente en redes sociales, pueda trascender en el día de mañana y llegar a una estación abierta, a una FM, como cualquier otra estación pública, pero que tenga una conciencia y un funcionamiento adecuado ad hoc a lo que somos, una universidad o una institución educativa. Y siendo parte de un ecosistema y sabiendo que cada uno de los elementos se compagina para generar sinergias, América García es un elemento clave en todo esto. Así es, América García, que le mandamos un saludote, aparte de amiga y colaboradora actualmente para UPAP, pues tiene en su acervo muchísimos saberes que nos está compartiendo, y que va a ser rico este proyecto de UPAP Radio, porque, pues bueno, hay muchos compañeros que por amistad y por creer también en este proyecto nos han acompañado. Entonces, de la mano con ella vienen grandes personajes del INECOL, vienen de grupos como lo son Códice, Casa Narán, Punco Papalote, que les mandamos un saludo. Saludos. Y un abrazo, ahora sí, fraterno, porque estamos conscientes de que vamos a hacer algo muy bonito en conjunto, Tribu Libemor. No me gustaría dejar fuera a todos, Hojarasca. Están los custodios verdes, del archipiélago. Están los custodios del archipiélago. Culturama. Exactamente. Son grupos que tienen que ver con con ecotecnias, que tienen que ver con educación, con cultura, con artes, deporte, ciencias. También vamos a hablar, aunque Enrique no está mucho a favor, pero también vamos a hablar de tecnologías y de innovaciones. Sí estaría genial en algún momento, y aprovechando, invitarlo para que también nos comparta ese tipo de experiencias, porque posiblemente no estemos negados, sino que nos falte el conocimiento para tener esos aprendizajes en ingenierías, por ejemplo, claro, en mecatrónica, que se vuelve un boom y hay que quitarle eso. Uh-huh. Como hace años, en 2003, a nosotros nos llamaban el boom de la agricultura orgánica, y que nosotros queríamos romper ese estereotipo de término orgánico. Uh-huh. Era regresar a voltear al pasado y hacer todo lo que se pudo haber hecho de agricultura antes de la Revolución Verde. En fin, ese es el enfoque que nosotros buscamos de la radio, y que pueda trascender, que pueda llegar a todos los rincones, decirle a los aprendientes que nos escuchan de UPAP, que estamos ahorita invitados en Radio Universidad, que sí queremos llegar a todos los rincones del estado, y queremos que se escuchen sus voces. Para eso se crea UPAP Radio, para que ellos puedan tener un punto de diálogo y comunicación en el entorno que se encuentren, que eso es lo más valioso. ¡Qué maravilla! Que no sea Jalapa lo único que valga de UPAP, sino que sea todos los rincones y en todas las lenguas, porque también vamos a tener apoyo de un programa de radio en náhuatl, como también estamos haciendo las guías de estudio de bachillerato en náhuatl. ¡No, hombre! Como también estamos haciendo, transcribiendo la licenciatura de Derecho para náhuatl, porque queremos responsabilizarnos o ser parte del respeto y la inclusión también de esos grupos que han sido olvidados, y que nosotros somos parte de ellos, ¿no? Como lo decía Enrique, tenemos esencia. Yo tengo esencia náhuatl por mis abuelos, mi bisabuelo y mi abuelo campesinos. Bien. Entonces, esas son las raíces que queremos rescatar. Muy bien, sin duda alguna es un proyecto ambicioso, y lo digo desde la connotación más positiva que se puede tener, porque si no aspiramos a lo grande, pues entonces creo que no, nos quedamos chicos adentro del espíritu, ¿no? Entonces, sí, claro. Enhorabuena por todos estos proyectos que vienen y que serán parte de Radio UPAP. También estarán en proceso algunas alianzas. Sí, tenemos en proceso alianzas, por ejemplo, Abeli de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas y de Sendas, ¿no? Que tiene que ver mucho esa coordinación universitaria para la sustentabilidad, que no quería dejar pasar, así como el Instituto de la Mujer, que perfecto, ya es tiempo de ver esa dualidad como una cosa seria y de respeto en conjunto. Muy bien, muchísimas gracias, enhorabuena para este proyecto Radio UPAP. Y bueno, ya estamos en la recta final de la ensalada, tenemos algunos minutos para, por si usted todavía se quiere comunicar con nosotros, 2281-040477. Hemos hablado sobre transdisciplinas, sobre los haceres dentro de las universidades, para humanizarnos, para sensibilizarnos, para no sacarle o tener miedo de hablar de cosas como el amor, la bondad, la libertad, la empatía. En este sentido, Enrique, a todos los que están interesados en participar en estos círculos de diálogo, ¿cómo se pueden acercar contigo, con tu equipo de investigación transdisciplinaria? Pues mira, la manera más fácil es a través de Facebook. Uh-huh. Tenemos Unidad de Salud Integrativa, si uh-huh. le ponen así en el Facebook, llegan a la página. Lo vamos a poner también en el Facebook de La Ensalada Radio para todos ustedes. Y ahí pues pueden decirle me gusta y se anuncian todos los círculos, todas las actividades que se van dando. Uh-huh. Ahí ponemos cápsulas, videos que vamos haciendo. Precisamente tenemos un canal de YouTube que se llama igual, Unidad de Salud Integrativa. Y ahí en Facebook nos mandan un mensaje que están interesados en participar y ya les tomamos sus datos, les decimos las horas y todo, uh-huh. los detalles de cómo participar y a partir de ahí pues ya se pueden involucrar en todo. Ya después internamente quienes están participando tenemos un gran grupo de WhatsApp por el cual mantenemos, porque también otra de las cosas que trabajamos es el aspecto emocional y comunitario en su papel para la sanación. Uh-huh. Es decir, vamos creando pequeñas comunidades que se van apoyando emocionalmente y van, digamos, apoyando el proceso salud-enfermedad de las personas que participan en los ciclos. Por cierto, acabamos de iniciar el viernes pasado el ciclo de 3 meses, porque son círculos de salud integral uh-huh. que duran 3 meses. Si gustan integrarse, uh-huh. todavía están a tiempo de iniciar esta semana. Y son 3 meses, aunque después sigue, pero digamos el paquetito en el cual hay temazcal, hay charlas, hay convivencias y todas las semanas que hay de práctica de movimiento y respiración para la salud, ahí están andando. Entonces, entren al Facebook, Unidad de Salud Integrativa, y pues por ahí nos pueden encontrar. Y finalmente, bueno, nada más quería decir que me da muchísimo gusto que por ahí he ido siguiendo tu caminar, y pues ahora obviamente en este nuevo etapa de nuestro estado y de nuestro país, un proyecto tan importante como la UPAP, que pues ahí estaba jalando, pero que necesitaba un empujón, y veo que se lo estás dando. Y creo que está destinado a ser un proyecto muy innovador y importantísimo para el estado de Veracruz, sobre todo en las manos de gente honesta, de gente creativa, de gente que ama lo que hace, como es tu caso y estoy seguro tu equipo. Gracias. Y realmente esto, antes que desde la Universidad Veracruzana, tengo amigas que hasta habían muchas críticas y habían muchas cosas, sabíamos que se estaban haciendo cosas que no estaban muy apropiadas, aunque había una esencia positiva del proyecto, y creo que ahora recogiendo todo eso e impulsándolo con todos estos proyectos, pues va a ser algo fundamental para el estado de Veracruz, y pues te felicito. Y decirte que desde mi parte y de Codiálogo, y en particular desde mi equipo de trabajo, para lo que sea, para la radio, para lo que ustedes gusten, pues con toda confianza creo que la UV y la UPAP debemos de hermanarnos y apoyarnos. Entonces, pues estamos ahí a la orden. Muchas gracias. Gracias. Pues la voz que acaban de escuchar es del doctor Enrique Vargas Madrazo. Él es investigador, fundador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad de Veracruzana. Muchas gracias de verdad, Enrique, por estar con nosotros acá en La Ensalada. Gracias, Itali. Y muchas gracias también a el rector de la UPAP, de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Ometochli Méndez Ramírez, nuevo rector. Muchas gracias por estar por acá. No, gracias, y estamos a la orden cualquier cosa. Algo que con lo que quieras finalizar para que se quede germinando ahí en los oídos de quienes te escuchan. Pues bueno, muy breve, que nos pueden seguir por la página www.upap.edu.mx. El cintillo superior derecho se encuentra el clic de UPAP Radio, y que ahí lo pueden dar para que, aparte, hoy día estamos en funciones ya para echar a andar técnicas, se puede escuchar, uh-huh. pero formalmente es a partir del 6 de mayo cuando van a estar invitados. Y que bueno, hemos trabajado pues todo lo que tenga que ver con becas, todo lo que tiene que ver con con la interpretación adecuada y atender todos los casos que estén pendientes también de forma negativa de la universidad. Bueno, ser conscientes que no es el personaje, es la institución quien tiene que cuidar eso y tratar de solucionar todas las situaciones que se tengan. Claro. Entonces, que están invitados. Y bueno, este próximo viernes en el INECOL a las 4 de la tarde estamos con... Pues vamos a dar el banderazo de salida de UPAP Radio y esperemos... estén atentos. Muy bien, pues a todos los ensaladeros que en estos momentos nos están escuchando, ya lo tienen, una invitación este viernes a las 4 de la tarde en el INECOL. Bueno, pues ya nos vamos. Mi querida Sol, muchas gracias por estar en la cabina de operaciones. Yuli Aguilera, también acá desde las redes sociales. Y me quisiera despedir escuchando los sentipensares que estaba comentando Enrique Yometoshli, con una frase de una bióloga evolucionista, Lynn Margulis. Muchos la conocen solamente porque es esposa de Carl Sagan, pero ella ha generado un legado muy importante sobre la endosimbiosis celular. Pero más allá de eso, ver que también su lado emotivo en el estudio de la biología nos lleva a recibir de ella esta frase bastante sabia desde mi punto de vista. La vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. Y así terminamos esta ensalada. Nos vemos próximo martes, 10 de la mañana. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Tu amor dejar, me castigó el Señor y me transformó el corazón en un pedacito de cristal, mi corazón hecho cristal. Se rompió por ti y en cada pedacito de cristal siempre estás tú. Mi corazón hoy te pide que tú lo vuelvas a querer. Por eso te ruega el perdón, para poder dejar de ser quien es. Un corazón hecho cristal que se rompió por ti y en cada pedacito de cristal brillarás por siempre tú. Mi corazón hoy te pide que tú lo vuelvas a querer, por eso te ruega el perdón, para poder dejar de ser quien es. Un corazón hecho cristal que se rompió por ti.